todo está igual. Esta vida no va más. En mi mente busco la salida. A seguir así, sé que hay algo muy dentro de mí que me dice que todo va a cambiar. Oh, oh, oh, oh. Solo está. Esta ciudad solo estás en algún lugar, solo estás en esta ciudad, solo estás. Pensar así, que todo seguirá igual, sin sueños ni esperanzas. No.